Torre de Babel por CCEMX Radio. Buenas tardes, Radio Escuchas. Bienvenidos a una nueva emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Sonia Désiga y los invito a quedarse con nosotros, pues el día de hoy nos pondremos en modo Grinch y les contaremos historias de Navidad sumamente tristes y desgarradoras. En la sección La Canasta Surtida, les contaremos cómo fue que Oliverio Cromwell llegó a prohibir la celebración de la Navidad y también les platicaremos cuáles son algunos de los países en los que esta celebración está prohibida. Y más adelante, les diremos cómo fue que Coca-Cola llegó a popularizar la imagen del Santa Claus que tenemos hoy en día. En el Yerberito, no se pierdan la triste historia de la pequeña vendedora de fósforos, un cuento tradicional de Hans Christian Andersen. Y finalmente, les contaremos la original historia de la llamada Tregua de Navidad, un suceso histórico que pasó durante la Primera Guerra Mundial. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a Héctor Herrera. Hola, ¿qué tal? Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Él nos acompañará en esta emisión. No dejen de escucharnos. Vamos a comenzar. Odio esta temporada. Noche de paz, noche de amor, va. Oye, no pensé que fueras tan Grinch. ¿Qué tipo de trauma tienes contra la Navidad? Es una época muy bonita. ¿Bonita? No lo creo. En esta época la gente es muy hipócrita. Se ven con personas que no les caen bien, las abrazan, les desean lo mejor, pero en el fondo saben que sus deseos no son sinceros. Creo que te equivocas. No todas las personas somos así. No, pero si tú me dijiste que tus compañeros de trabajo te caían mal y aún así fuiste a la cena de la empresa. Ah, bueno, pero no es lo mismo. Bueno, ¿sabes? La Navidad es para estar en familia y con la familia no puedes ser hipócrita. Bueno, conozco familias que... Bueno, no podemos generalizar. Apuesto a que alguna vez de niño te gustaba ir a las posadas, seguro. ¿Y te gustaba darle a la piñata? No, la única vez que fui a una posada me dieron con el palo. Ay, ahora lo entiendo todo. Ojalá desapareciera Navidad. Oye, yo creía que el Grinch era solo un cuento, pero eres tú en persona. Si yo gobernara este país, prohibiría la Navidad. Y no sería el primero en hacerlo. Canasta surtida. En Londres del siglo XVII se llegó a prohibir la Navidad. Sí, así como lo escucharon, se prohibió la Navidad. En aquella época Inglaterra había atravesado por cambios políticos y religiosos. ¿Recuerdan aquella parte de la historia donde la pasión de Enrique VIII por Ana Bolena le llevó al punto de romper con la Iglesia de Roma y proclamarse cabeza de la Iglesia Anglicana y así poder divorciarse de su esposa Catalina de Aragón? Bien, pues eran mediados de 1645 y en esa época el Parlamento estaba formado en su mayoría por puritanos, quienes eran una facción radical del protestantismo. Eran bastante críticos con los excesos de la Iglesia Católica y también eran partidarios de un modo de practicar la religión alejado de cualquier lujo. Entre esos puritanos estaba Lord Protector Oliver Cromwell, político y militar quien tenía una ideología puritana basada en una estricta moralidad y austeridad, que llevaría a la práctica en su vida personal y sobre todo en sus años como protector del reino. Por lo tanto, para Oliver Cromwell y sus rígidos principios morales, consideraba que los católicos hacían una excesiva demostración durante las celebraciones navideñas cuando las ciudades inglesas se llenaban de cánticos y jolgorios multitudinarios poco espirituales. Por lo tanto, estos festejos navideños no deberían ser considerados como fiestas sagradas. Entonces el Parlamento inglés declaraba ilegal los actos asociados al Día del Jolgorio de los paganos, como se referían al 25 de diciembre. Con la nueva ley se prohibía la decoración de árboles en las calles. La policía incluso podía confiscarlos o quemarlos. También fueron vetados los populares villancicos o Christmas carols y tampoco se podían realizar copiosos banquetes. Cualquiera que adornase su hogar con acebos, hiedra o muérdago corría el riesgo de ser acusado de desobediencia. Y una noticia igualmente triste fue que el 25 de diciembre se convertía en un día laborable, como cualquier otro, y los comercios debían abrir al público. Esta ley se había convertido en prácticamente una obsesión por erradicar cualquier señal de la celebración navideña, que incluso dejaron de fabricarse los tradicionales mince pies, típicos dulces navideños hechos de hojaldres rellenos, de frutas, almendras y licor, que eran muy populares en esas fechas. Todas estas actividades eran mal vistas por la mentalidad puritana que buscaba la rectitud moral y la austeridad, pero muchos católicos se resistían a cumplir la ley y hubo numerosas detenciones y acusados por intentar adornar sus casas. Finalmente, con la muerte de Cromwell en 1658 y la llegada al trono de un nuevo rey, Carlos II, se levantó la prohibición para celebrar Navidad y los católicos pudieron volver a festejarla. ¿Pero sabían que la Inglaterra de Cromwell no ha sido la única prohibición que ha habido de la Navidad? En algunos países, las celebraciones navideñas están reguladas o directamente prohibidas. En otros lugares existen limitaciones referidas a la compra y venta de ciertos productos e incluso las reuniones familiares para celebrar. El más reciente país en sumarse a la lista de los que prohíben el festejo es Tayikistán, en Asia Central, quien anunció que endurecería las restricciones para la celebración de Navidad. Esta república, que tiene frontera con Afganistán del sur, con China al este, con Kirguistán al norte y con Uzbekistán al oeste, prohibió las siguientes tradiciones navideñas: árboles de Navidad, ya sean naturales o artificiales, fuegos artificiales, comidas navideñas, intercambio de regalos, recaudaciones de dinero y disfraces de Papá Noel o de su versión rusa, Padre Frost. La religión musulmana es mayoritaria en este país y no ha dejado de crecer desde que en 1991 se desprendiera de la extinta Unión Soviética. Otro país es Brunei, en el sudeste asiático, donde se prohibió el uso público de gorros de Papá Noel y otro tipo de indumentaria relacionada. Las personas no musulmanas en Brunei están autorizadas a celebrar la Navidad, pero con la condición de no hacerlo en público. El Islam es la religión oficial del país y el sultán es el jefe religioso de este reino fronterizo con Malasia. Arabia Saudita también emitió una reglamentación anual que prohíbe signos visibles de la celebración de la Navidad. Los musulmanes y visitantes no pueden ser parte de la celebración, pues está determinado que todos deben regirse por el calendario lunar y no por el gregoriano. En Arabia también están prohibidas las celebraciones como San Valentín o Halloween. ¡Ay, qué bueno que no eres un líder! Serías todo un dictador, que cancelaría todas las festividades. Solo la Navidad. Debe haber algo de esta temporada que te guste. Ah, está claro que los villancicos, no. ¿Qué tal la comida? Esa es otra. En esta temporada los vendedores de frutas hacen su agosto y has ido a los restaurantes, las cenas cuestan un ojo de la cara. Pero es que hay comidas que solo se pueden preparar en estas fechas, como los romeritos, el ponche, el bacalao. No es cierto, el ponche lo puede hacer en cualquier época del año, siempre hay fruta disponible. Ay, claro que no, la caña y el tejocote es de invierno. Bueno, ¿y qué me dices de lo demás? No entiendo por qué todo tiene que subir de precio. Ay, bueno, más bien estás sacando lo tacaño. Seguramente tampoco te gustan los regalos. ¿Lo ves? El consumismo se apoderó de ti y de todos. La Navidad es la festividad más materialista de todas. ¿Sabes cuánto se gasta en regalitos que terminas tirando a la basura? Aparte de eso, la basura contamina. No tienes que gastar mucho dinero. Los regalos pueden ser sencillos, pero dados de todo el corazón. Nah, esa idea de los regalos es un producto del sistema capitalista. ¿Sabías que la idea de Santa Claus la inventó Coca-Cola? Ahí vas de nuevo. Canasta surtida. Una de las leyendas urbanas más frecuentes en épocas navideñas es la que atribuye a la marca de refresco Coca-Cola la creación de la figura de Santa Claus. Pero como toda leyenda urbana, esta versión sobre el nacimiento de este personaje navideño, que se ha extendido en parte gracias a la propia marca de bebidas, contiene verdades a medias, o lo que es lo mismo, no es de todo el cierto. Entre los siglos XIV y XIX, la mayoría de los países europeos, especialmente en el norte del continente, ya celebraban durante el mes de diciembre su propia versión de esta festividad, aunque en cada lugar recibía un nombre distinto. Sinterklaas en Holanda, Père Noël en Francia, por ejemplo. La tradición se trasladó al Nuevo Mundo debido al flujo migratorio y la distinta procedencia de sus habitantes hizo que las tradiciones y festividades se mezclaran de forma muy diversa. No es hasta el siglo XIX cuando la élite de Nueva York comienza a convertir conscientemente esta festividad en una tradición familiar. Es el poema de Clement Moore, Una visita de San Nicolás, en 1823, el que influyó definitivamente en la actual imagen de este personaje, ya que lo describe como regordete, cachetón y con una barba larga de un blanco muy puro. Aunque lo retrata como un duende travieso, su cuento fue definitivo para convertir esta tradición en una festividad familiar. En 1841 aparece una de las primeras imágenes de San Nicolás, que posee muchas de las características del cuento de Moore. Barba blanca, fuma pipa y lleva una bolsa llena de regalos, pero es más pequeño y conserva una sonrisa pícara que recuerda a su lado más travieso. Pero son las ilustraciones de Thomas Nast para Harper's Weekly las que influyeron definitivamente en la imagen actual. A pesar de que este San Nicolás conserva todavía un aspecto de duende o gnomo, los dibujos de Nast comenzaron a introducir algunas características claves, como su aspecto más redondo, la barba blanca, el cinturón ancho con hebilla y la introducción de color rojo. Si bien en ocasiones aparecía con estampados de rayas o estrellas confederadas, Es decir, en los primeros años del siglo XX, el rojo era muy común para representar a Santa Claus, pero su representación se alteraba según las necesidades comerciales o estilísticas de los ilustradores. La primera vez que aparece Santa Claus en un anuncio de Coca-Cola es en 1931. La campaña, que tenía como objetivo acercar el producto al público infantil, fue realizada por la agencia Darcy, quien contrató al ilustrador Haddon Sundblom para crear la mítica imagen del Santa Claus de Coca-Cola. No obstante, no era la primera vez que Coca-Cola realizaba una publicidad para Navidad, ni tampoco era la primera vez que Santa Claus se utilizaba comercialmente, porque desde finales del siglo XIX comenzaba a ser muy habitual la utilización de este personaje en comercios y anuncios muy diversos de Estados Unidos. Por lo tanto, cuando Sundblom recibe el encargo de Coca-Cola, Santa Claus era ya un personaje clave en la Navidad norteamericana. Sin embargo, no se limitó a copiar las referencias anteriores, sino que reconfiguró ciertos elementos que fueron definitivos para entender el aspecto actual de Santa Claus. Sus principales fuentes fueron, por un lado, los dibujos de Nas y, por el otro, el cuento de Moore. A partir de estas referencias, Sundblom realizó dos cambios fundamentales. El primero tiene que ver con la humanización del personaje. Este ilustrador eliminó todo rastro de duende o gnomo que todavía conservaban cuentos e ilustraciones de la época. Para ello modificó la altura de Santa Claus, 1,80 metros, y tomó como modelo un amigo personal, Lou Prentice. El segundo cambio tiene que ver con la introducción de elementos de la identidad visual de Coca-Cola, que son por un lado la introducción de color rojo y blanco, y por otro lado la sustitución de la pipa por la botella de refresco. El Santa Claus de Sundblom reúne la esencia de la nueva festividad nacional, familiar, generoso y entrañable. Tal fue el éxito de este anuncio que Sundblom fue el ilustrador de todas las campañas navideñas de Coca-Cola desde 1931 hasta 1966. Así, este dibujante fue añadiendo detalles de la tradición navideña a la ilustración original. Por ejemplo, entre otros anuncios de la serie, aparece Santa Claus rodeado de niños y regalos, junto al árbol de Navidad o con el látigo, haciendo alusión al trineo. Durante estos 35 años, las campañas de publicidad de Coca-Cola han ayudado a conformar la imagen de Santa Claus, convirtiéndose en la representación más aceptada. Además, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la expansión de la marca de refresco ayudó a exportar la nueva imagen del personaje. Información de ¿Es Santa Claus un invento de Coca-Cola? Publicado en ABC de Sevilla en diciembre de 2017. Lo ves, es una fecha muy comercial, por eso no me gusta. Exageras un poco, ¿no crees? La Navidad es una fecha muy bonita. Nos invita a pensar en valores muy humanos. La humildad, la ayuda al prójimo, dar y recibir. ¿A poco no crees que es algo lindo? No, la gente suele ser muy hipócrita con todo esto. ¿No crees que se debería ayudar al prójimo todo el año? Creo que son valores que no deben salir solo en estas fechas. Sí, lo sé. En eso estoy de acuerdo, además, pero... a veces ni siquiera en estas fechas se ayuda. Toda la gente siempre se preocupa solo por ellos. Ay, oye, ¿siempre eres así de amargado? No soy amargado, soy realista. A veces ni siquiera en esta temporada se ayuda a los demás. La gente suele ser muy fría con su entorno. Solo se preocupan por sus regalos, sus decoraciones, sus cenas, pero poco les importa ayudar a los demás. No hay forma de hacerte cambiar de opinión, ¿verdad? El yerberito. Reinaba un frío horrible. Nevaba desde la mañana. Se aproximaba la noche y era el último día del año. En medio de las ráfagas, en aquel frío glacial, una pobre niña andaba por las calles, destocada y descalza. Al salir de su casa llevaba unas zapatillas. ¿Pero de qué le servían? Eran muy grandes y su madre las había usado hasta entonces. La pobre niña las perdió a cruzar una calle corriendo para no ser atropellada por los coches que pasaban veloces. Una de ellas había desaparecido y no pudo encontrarla. La otra fue recogida por un muchacho que escapó diciendo que la conservaría como cuna para cuando tuviese hijos. La niña andaba con sus piecitos desnudos, rojos y azulados, a la vez por el frío. En su viejo delantal llevaba un paquete de cajas de fósforos y un haz de estos en la mano. No había podido vender nada en todo el día, ni nadie le había dado ni siquiera una moneda de limosna. Temblando de frío y de hambre, la pobre silla semejaba a la estampa de la miseria. Copos de nieve cubrían su larga cabellera rubia, que en graciosos rizos le caía por la espalda. Pero poco pensaba en eso ahora la niña. Brillaban luces en todas las ventanas y por el aire flotaba un delicioso olor a pavo asado, porque era Nochebuena, y en esto sí que pensaba. En un rincón formado por dos casas, una de las cuales sobresalía de la otra, la niña se sentó y se acurrucó, procurando no tocar el suelo con los pies. No osaba volver a casa, segura de recibir una paliza de su padre por no haber vendido una sola caja de fósforos ni llevar una moneda. Además, en su casa hacía frío también, porque no tenía más abrigo que el techo a través del cual silbaba el viento, aunque se habían tapado las rendijas con paja y trapos. Tenía las manos heladas. Quién sabe si encender un fósforo le haría bien. Si se atreviese a sacar de la caja un solo fósforo, aunque sea solo uno, frotarlo en la pared y calentarse los dedos entumecidos sería fantástico. Sacó uno. cómo chisporroteó y luego empezó a arder. Daba una llama caliente y brillante, como una candela que ella cubrió poniendo las manitas encima. Era una maravillosa lucecita. A la niña le parecía estar sentada ante una gran estufa de pies y cubierto de bronce. ¡Qué bien ardía! ¡Qué cómodo se sentía allí! Pero la pequeña llama del fósforo se apagó. La estufa desapareció y solo quedó un cabo del fósforo en su mano. Frotó otro contra la pared, se encendió y brilló. Una luz que al proyectarse en el muro dio a este una transparencia de fino velo que permitía ver el interior de la casa. Se veía una mesa cubierta con un blanquísimo mantel llena de vajilla de porcelana y se percibió un delicioso olor a oca asada rellena de manzanas y ciruelas. Y aquí que la oca, con un tenedor y un cuchillo clavados en la pechuga, empezó a moverse y se presentó delante de la pobrecita niña. Pero todo se desvaneció al apagarse los fósforos, solo quedó la pared fría y húmeda. La niña encendió otro fósforo, el tercero, y se vio transportada cerca de un árbol de Navidad, mucho más espléndido que el que ella vio, hacía un año, desde la puerta de la casa de un rico comerciante. Las verdes ramas brillaban con centenares de candelas de colores, alumbrando preciosas muñecas como las que había visto en los escaparates. La pequeña tendió sus manitas y el fósforo se apagó. Las luces de Navidad parecieron ascender muy alto hasta convertirse en estrellas en el cielo. Una de ellas cayó hacia la tierra, dibujando en el cielo un trozo de luz. «Alguien se está muriendo», pensó la niña. Su abuela, la única persona en el mundo que la había amado, le dijo un día que cuando una estrella cae, un alma sube al cielo. Frotó otro fósforo en la pared que se encendió enseguida, y en el centro de un gran resplandor la niña vio, ante ella, a su abuela. Sus vestidos irradiaban luz y su rostro tenía una expresión dulce y tierna. «Abuelita, llévame contigo, o cuando se acabe el fósforo me abandonarás. Te desvanecerás como el fuego de la estufa, como la oca asada y como el espléndido árbol de Navidad. Quédate conmigo, te lo suplico, o llévame a donde vayas». La niña encendió otro fósforo y luego otro y otro para evitar que su abuela desapareciera y finalmente prendió el acentero. Su abuela nunca había sido tan alta y hermosa como en aquellos momentos. Tomó en sus brazos a la niña y se la llevó volando, envuelta en luz y alegría, hacia las alturas celestes donde no reinaba frío, no pasaba hambre ni se sufrían penas porque era la casa de Dios. En aquel rincón de la calle, sentada y recostada contra la pared, con las mejillas rojas y los labios entreabiertos por una sonrisa, la niña fue encontrada muerta de frío. El sol de Navidad iluminó su cuerpo helado, la niña estaba rígida con el paquete de fósforos del cual había quemado una caja completa. «Se ve que trató de calentarse», dijo la gente, pero nadie adivinó las bellas cosas que habían visto ni a qué gloria había subido llevada por los brazos de su abuela. La pequeña vendedora de fósforos, un cuento de Hans Christian Andersen. Bueno, reconozco que a veces las personas no nos preocupamos por los más desfavorecidos. Pues claro que no, noche de paz, noche de amor, va, es una farsa. No creo que siempre haya sido así. Hay veces en que la Navidad se ha unido a las personas. Esos son cuentos chinos. No, estoy segura que en épocas de adversidad los humanos solemos ser muy solidarios. Cuéntame de un solo momento en la historia de la humanidad en que la Navidad hubiera unido a las personas y provocado los valores de paz y amor que tanto dices. Ay, bueno, déjame pensar. ¿Lo ves? Ni una sola anécdota puedo recordar. No, espera, estoy recordando una. Sí hay una historia. En una época en la que la desesperanza lo era todo, solo la Navidad pudo cambiar a las personas. No te creo. Sí pasó, y fue durante uno de los peores momentos que ha sufrido la humanidad, la Primera Guerra Mundial. El yerberito. Mucho se ha hablado con el transcurso de los años del denominado milagro de Navidad, que parece más un cuento de estas fechas festivas que no la realidad. La mezcla de la historia con la leyenda que depara el devenir de los años ha hecho de aquel suceso algo mágico y bastante increíble. Pero lo que está claro es que algo sucedió en algún lugar del frente oriental durante la Primera Guerra Mundial. Al parecer, según la mayoría de las versiones, durante los días 24 y 25 de diciembre de aquel 1914, en plena batalla, los combatientes franceses, alemanes y británicos cesaron en su lucha para encontrarse en tierra de nadie, en terrenos situados entre dos trincheras enemigas que ningún bando quería ocupar, para charlar, descansar e intercambiarse alimentos, bebidas, cigarrillos, noticias y regalos según las necesidades. A lo largo de todo el frente oriental, hubo reductos en los que se realizó un alto al fuego durante el día de Navidad. Los testimonios de la prensa y de soldados presentes afirman que, aunque fuera durante unas horas, el mundo pareció detenerse en pos de la paz bajo canciones de Navidad en diferentes idiomas, y que se llegaron a celebrar partidos de fútbol con los combatientes entremezclados. Los movimientos para parar la belicosidad durante la celebración de Navidad habían comenzado ya antes. Célebre fue la Open Christmas Letter, que 100 mujeres británicas publicaron a comienzos de diciembre solicitando el cese de la guerra ahora que se acercaba la Navidad. Y el 7 de diciembre, el Papa Benedicto XV solicitó una tregua oficial a los gobiernos de los países en guerra. Que las pistolas callen al menos hasta la noche en que canten los ángeles, suplicó. Pese a que las autoridades rechazaron la propuesta, sí que dieron la posibilidad de dar algunas pequeñas alegrías durante las fiestas para mantener la moral de sus soldados. Así, por tanto, se entiende como un gesto voluntario y personal el que tomaron diferentes militares de los países situados en las trincheras durante aquellos 24 y 25 de diciembre. El primer mensaje llegó del bando alemán, cuando en diferentes zonas del frente decoraron sus áreas con motivos de Navidad, tras recibir diversos obsequios de sus tierras, como árboles de Navidad o centros. Al oscurecer, encendieron velas y comenzaron a cantar villancicos. Así lo relata uno de los soldados británicos presentes. Como a las 7 o a las 8 de la tarde vimos algunas luces brillando en la oscuridad y de repente les oímos cantando Noche de Paz. Me levanté para ver qué sucedía y todos mis compañeros hicieron lo mismo. Cuando terminaron les aplaudimos y decidimos que era nuestro turno para cantar un villancico. Y cuando terminamos fueron ellos quienes nos aplaudieron y cantaron otro. Así estuvimos unos minutos hasta que nosotros empezamos a cantar Adeste Fideles. Entonces los alemanes se unieron a nosotros pues la letra era en latín. Pensé que era algo extraordinario, las dos naciones cantando el mismo villancico en mitad de la guerra. Entonces empezamos a asomar nuestras cabezas sobre las trincheras, preparados para saltar en caso de que dispararan, pero no dispararon. Y vimos cómo algunos alemanes también se levantaban sin llevar armas y nosotros tampoco disparamos. A partir de aquí comenzamos los movimientos. El siguiente movimiento fue que algunos hombres salieron de sus trincheras sin armas, brazos en alto para encontrarse con sus oponentes en zona neutral. Se dieron la mano e intercambiaron algunos objetos. Fue entonces cuando se constató que se había acordado una breve y no oficial tregua. Una tregua que también permitió que se pudieran recoger y sepultar con tranquilidad cadáveres de los soldados que habían fallecido en combate. Y entre aquellos actos acaecidos durante aquellas horas de tregua, de paz, apareció el fútbol. Según varios relatos de la época, se produjeron varios partidos de fútbol entre los soldados fuera de sus trincheras. Hubo partidillos, chutes o simples toques entre soldados enfrentados durante aquella pequeña tregua de Navidad. Serían más o menos partidos de los que cuenta hoy la historia, pero en algunos lugares sí pudo producirse la maravillosa imagen de hombres enfrentándose únicamente con un balón y una portería, durante unos momentos antes de volver a la realidad, antes de dispararse los unos a los otros. Porque aquellos hechos, aunque pequeñas treguas no oficiales, llegaron pronto a la prensa, lo que provocó el enfado de los altos mandos militares. Por un lado, tenían temor de que ahora aquellos soldados se plantearan el sentido de la guerra. Por el otro, no veían con buenos ojos que sus militares confraternizaran con aquellos a quienes se suponía debían abatir. Así que hubo estrictas órdenes para que aquella situación no se repitiera jamás y serias amenazas de castigos severos en caso de que continuaran. Por tanto, unas horas después de aquella tregua, la guerra regresó y con una agresividad aún mayor. Lo que en principio debía durar unas semanas, quizá unos meses, no atisbaba su fin y aquello hizo incrementar la belicosidad. Tanto que aquellas bonitas escenas de Navidad no volverían a repetirse jamás. Bah, solo se dio la tregua por unas horas. Pero los soldados lo hicieron porque era una fecha de paz, amor y esperanza. Por eso los bandos tan diferentes decidieron unirse y convivir. ¿Y cuánto duró? Al día siguiente entre ellos mismos se mataron. Porque así es la humanidad malvada por naturaleza. Eres un verdadero Grinch. Ya me di cuenta de algo. ¿De qué? ¿De que la Navidad es inútil? No, de que tú no odias la Navidad. Claro que la odio. No, no odias la Navidad. Odias a las personas. Y creo que eso ya no tiene remedio, ¿eh? No odio a las personas. El hecho de que diga que son hipócritas, egoístas, avaros, no quiere decir que los odie. O pensándolo bien, sí, creo que las odio un poco. Ay, y aún así, sigues siendo mi mejor amigo. Mira, antes de irme, te dejo un regalito, aunque no creas en la Navidad. ¿Un regalo para mí? Vaya, nunca me habían regalado nada. Eso explica muchas cosas. A ver, ¿qué es? Te va a gustar. ¿Una postal? ¿Musical? ¡No odio los villancicos! Bien, pues con esto terminamos Torre de Babel. Esperamos que les hayan gustado estas historias tristes de Navidad. Y como nosotros en realidad no somos Grinch, deseamos que todos tengan excelentes y lindas fiestas. ¿Van a celebrar la Navidad? Si es así, cuéntenos cómo, a través de nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntrenos como El Aleph Comunica Radio y en Twitter como @ElAlephRadio. Recuerden que en Torre de Babel nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestra página de internet www.elalefradiointernet.wixsite.com/sitio. Se despide de esta emisión Héctor Herrera. Un gusto como siempre y contaré mi personaje. Les deseo felices fiestas. Participaron en la realización de este programa Alma del Valle, Carolina Cortés y Sonia Désiga en la elaboración del guión, Carolina Cortés en la edición y Felipe Castillo en producción. Los invitamos a continuar con la programación de CCEMX Radio y a sintonizarnos el próximo año. Se despide Sonia Désiga. Gracias y hasta entonces. ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh!